posible para que sean casi privatizados estos satélites, entregando parte del ancho de banda. Muy bien, vamos a desarrollar un ratito porque está en línea el ex ministro de Economía de la Nación, actual diputado Axel Kicillof. Axel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Ahí hoy estuve viendo un pedazo de la actividad allí en el Centro Cultural de la Cooperación. La verdad que es muy bueno este Congreso de Economía Política. Y aparte, muy interesante, mucha participación de la gente, gente que estaba muy interesada por la cuestión de la economía heterodoxa, como dijo Juan Carlos Junior al comienzo. ¿Cómo lo viviste vos? Mira, la verdad que una actividad excelente. Ahí me decían el nombre del Congreso, digamos, lo que inspiraba un poco la idea del Congreso era hacia un nuevo pensamiento económico, una nueva teoría económica latinoamericana. Me decía Juan Carlos que eso tenía que ver, no digo que estuviera inspirado porque no tengo el copyright de eso porque es medio evidente, pero en algo que yo había dicho la vez pasada en el mismo congreso, que era que ha habido en América Latina todo un proceso político de unidad entre los distintos países, fortalecimiento de los vínculos, de bueno, todo lo que conocemos, y en cada uno de los países ha habido también gobiernos de un signo político y con unas políticas económicas diametralmente opuestas a las neoliberales. Claro. Y sin embargo, por esto de que en general el comienzo de los procesos de conocimiento y de teorización posterior a que se termina o no se termina, en el sentido de que por lo menos se concluye alguna etapa que permita hacer alguna síntesis y algún balance, lo que no hay es una escuela teórica que permita explicar qué es lo que ha ocurrido y cuáles son sus principales características, cuáles son también, por qué no, sus limitaciones, sus dificultades. Bueno, todo esto me parece que ha faltado un proceso de elaboración teórica y conceptual de lo que pasa en América Latina. Bueno, se empieza a desandar con eventos como el de hoy, ¿no? Y sí, hoy fue un congreso donde hubo realmente mucho entusiasmo, mucha afluencia, mucho interés, y donde también yo pude estar mirando un poco cuál es la base de trabajo. Hubo mucha presentación de trabajo sobre diferentes aspectos de la situación latinoamericana, de lo que ha ocurrido antes, pero también de lo que está empezando a ocurrir en países como Argentina, con políticas económicas de corte netamente neoliberal. Y yo llamaba un poco a los economistas, porque era un congreso de economistas, a obviamente reflexionar sobre los 15 años, 12 años en Argentina de políticas distintas, heterodoxas, con resultados distintos, pero también a empezar a dilucidar y a buscar un nuevo lenguaje y una forma de comunicar lo que está pasando, porque un carácter en común de muchos de estos gobiernos, particularmente el de Macri, es que tiende a ocultar a través del marketing, de la propaganda de un periodismo que muchas veces no es muy incisivo, que digamos, tiende a ocultar muchas de las medidas que toma, cuál es su naturaleza, pero también sus consecuencias. Yo me acuerdo que durante meses el macrismo negó que hubiera despidos. Y esa fue la excusa por la cual Macri vetó la ley antidespidos, que tan necesaria era entonces y es ahora. De la misma forma que un poco uno le llama la atención a nivel discursivo, ustedes habrán observado que durante la campaña decían podemos vivir mejor. Ahora dicen vivíamos demasiado bien, es lo contrario. Claro. Pero además plantean que un tercio de la población era pobre, o sea que cuando vivíamos demasiado bien había una pobreza muy difundida. Yo creo que a nivel discursivo se oculta mucho lo que está pasando y que los economistas tenemos un trabajo ahí. La verdad que sí. Te quería preguntar algo sobre el tema del FMI, esta auditoría que ya llega a su fin, que ha hecho un pronóstico para este año que ha sido menos optimista que el de gobierno incluso, ¿no? Sí, para este año peor y para el que viene también. El gobierno ve 3,5 de crecimiento el año que viene, el FMI ve 2,7, el gobierno ve inflación de 17%, el gobierno, el FMI ve 23% de inflación para el año que viene. O sea que ya empieza a haber discordancias, incluso las estimaciones muy optimistas que ha hecho el gobierno, pero el FMI siempre se caracterizó por hacer pronósticos muy buenos para los gobiernos que adoptan las medidas que ellos les gustan. Y la verdad que Macri recibió una linda palmadita del Fondo Monetario Internacional diciéndole que sus políticas eran las adecuadas, porque opinaba que el consumo era muy alto, o sea que lo mismo que dice Macri, vivíamos demasiado bien, es la posición de Vidal, González Fraga, bueno, y todo esto me parece que es relevante para entender un poco por dónde vienen las políticas del gobierno actual, quiénes son sus apoyos, tanto nacionales como internacionales, y qué podemos esperar. Uh-huh. Axel, comparado con el 2015, ¿el 2016 fue un año perdido en materia social y económica? Un año de fuerte retroceso. Sí, mira, la comparación con 2015 es interesante, sobre todo porque cuando el macrismo estaba en la oposición decía que no crecíamos, que la inflación estaba desbocada. Yo tomé haciendo unos simples ejercicios. Este año el propio macrismo dice, el FMI es más pesimista con esto, que la economía va a caer Sí, no hay problema. Que la economía va a caer, creo que sí. Que la economía va a caer, opina el macrismo, pero también el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el año pasado la economía creció entre 2,5, 2,7, decía la Ciudad de Buenos Aires, con las estadísticas que ellos mismos elaboraron. Sí. O sea, el año pasado la economía creció 2,5, 3 puntos, y este año la economía está cayendo otro tanto, probablemente. Uh-huh. El año pasado, en los primeros 8 meses, tomando la misma estadística, la inflación según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado la inflación en los primeros 8 meses fue 16%. Y en estos primeros 8 meses, según la Ciudad de Buenos Aires, hubo 31% de inflación, el doble. Claro. El año pasado se creció la economía, obviamente se creó empleo, este año se han perdido 150.000 puestos de trabajo, o sea que estamos en una situación realmente económicamente muy muy comprometida, muy complicada. Uh-huh. Yo no veo que si se aplican las mismas políticas que durante este año, vayamos a tener resultados muy distintos. Uh-huh. Axel, Pablo Caruso te saluda. Te pregunto, habiendo sido ministro de un gobierno que garantizó el valor del salario, digamos, ¿cómo percibís la agenda de diálogo que decidieron CGT y gobierno? ¿Te parece suficiente? Y yo creo que este año no hay ninguna agencia que mida, ni consultora, ni gobierno, ni estado provincial, que pase por alto que se han perdido entre 10 y 15 puntos de ingreso real, y eso tomando convenios que cerraron 20, 25, 30 a lo sumo, y este año la inflación estará, bueno, ahora decían un poco menos de 40, pero 40, 45, 35, o sea que se ha perdido una masa de poder de compra muy fuerte que se nota en los sectores asalariados formales, pero obviamente los sectores informales es más duro. En el caso, por ejemplo, de las jubilaciones, que hasta ahora en el año subieron 15 y la inflación fue 30, en el caso de la asignación universal. O sea que la verdad es que si se consumara el pago de un bono o nada, como propone el gobierno, se va a consolidar esa pérdida de salario, porque para este año los salarios van a terminar el año con esa pérdida de salario real, y las negociaciones paritarias del año que viene van a empezar desde esa base que está muy por debajo. Parece ser uno de los objetivos, ¿no? Sí, más allá de que no se recupere lo perdido con un bono, no sé, de lo que hablaban, tomemos un salario, qué sé yo, de 15.000 pesos, y si se perdió un 10%, 1.500 por mes. Uh-huh. Los últimos meses, o sea que para recuperar tiene que ser un bono muy sustancioso, que igual deja la base muy baja. Axel, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, Roberto, gracias por asistir hoy a un encuentro que era de economistas, pero que me parece que que hace un poco a la situación de balance, reflexión que se está dando en Latinoamérica toda. Totalmente, totalmente. Abrazo grandote. Era Axel.